Buen día, Martín, ¿cómo estás? Bueno, un saludo grande a vos y a toda la audiencia de Radio La Barría. Bien, Franco. Bueno, consultarlo. Queríamos hablar de varios temas de este Consejo Deliberante que usted preside, porque, bueno, la próxima semana va a haber sesión, si todo va con los carriles normales, pero hay otras cosas que van por afuera de las sesiones ordinarias, como, por ejemplo, el funcionamiento del Consejo Deliberante Estudiantil. ¿Cómo lo vienen llevando? Mira, Martín, en el día de hoy justamente es la última reunión que hacen las comisiones de Educación, Salud y Medio Ambiente por un lado y la de Infraestructura por el otro. Ya vamos a estar comenzando con lo que es Hacienda y Legislación, donde los chicos van a saber cuáles son los costos, cómo se maneja el presupuesto, tanto en un proyecto, tanto en una cuestión que ellos quieren proponer para que se pueda realizar en nuestra ciudad. Y después Legislación, que es la comisión donde va a estar acorde todo lo que se proyectó, si todo lo que se planteó es acorde a la ley, sabiendo el orden de prelación que tenemos de las leyes. Obviamente, cuando hablamos de orden de prelación, hablamos cuál es la ley de mayor importancia, teniendo en cuenta que las ordenanzas se deben remitir tanto a las leyes provinciales como a las leyes nacionales. Exactamente, no pueden legislar distinto. No podemos, lo que tiene que ser una ordenanza tiene que ser acorde, no puede ir en contra de una ley nacional y una ley provincial. Exacto. Esto es, además de ser lo que se hace siempre en el Consejo, para los chicos también es una cuestión formativa, ya que van a tener que investigar en cada uno de los temas si hay leyes que están en contraposición o no a la hora de plantear algo. Y también para que se vea cuáles son los costos que se llevan adelante a la hora de cualquier planteo, de cualquier construcción de una obra, cómo se maneja el tema económico a partir de una propuesta del Consejo Deliberante. Bien, Franco, ¿la promesa para el Consejo Deliberante Estudiantil de este año es la misma que la del año pasado con respecto a una presentación luego de los proyectos ganadores en una sesión ordinaria de verdad, o en una extraordinaria, pero digo en una sesión del Consejo Deliberante de adultos? Claro, nosotros la temática es, y a partir de la aprobación de los proyectos por parte de los chicos, una vez, no son todos los proyectos, obviamente, los que se van a aprobar. Es más, ya de las comisiones hay algunos proyectos que no se han aprobado. A partir de los que lleguen a la sesión del Consejo, los proyectos más votados... ¿Y por qué decimos los más votados? Porque lo que buscamos en esto es que los chicos generen el debate necesario de los proyectos, que esos proyectos se puedan consensuar, se puedan unificar y lograr un proyecto acabado con el mayor consenso de todos los alumnos de los establecimientos que participan. Los más votados van a ser... van a tener entrada en el Consejo de Adultos. ¿Cómo están participando los ediles? Recuerdo una sesión que me tocó cubrir el año pasado o este año, era cuando Virginia Pastor y el concejal Arbío del oficialismo se trenzaron un poco por la... Me parece que fue la primera sesión de este año en donde se trenzaron un poco por la defensa de los proyectos de los chicos. ¿Están participando todas las fuerzas, Franco? ¿Cómo se está manejando eso? No, sí, participan todos. Esto es... es más, en la presentación, en las charlas previas a los chicos, estuvieron concejales de todos los bloques legislativos aportando y bueno, ya poniendo su grano de arena para que esto funcione. Acá no hay que... se puede discutir una vez el proyecto aprobado, no. Esto es una etapa formativa, es una etapa donde nosotros lo que buscamos son dos cosas muy concretas: una es la formación del estudiante y otra es que conozcan cuáles son las funciones y las obligaciones que tienen los concejales y cómo funciona el Consejo Deliberante. Después, obviamente, los proyectos deben ser estudiados con la misma seriedad que es estudiado un proyecto que ingresa en el Consejo directamente de adultos. Si el proyecto del Consejo Estudiantil toma estado parlamentario, también va a tener la valoración que tiene un proyecto común. Sí, no, me refería a esto porque me acordaba que Arbío por ahí había puesto una duda de por qué Coalición Cívica defendía y Coalición Cívica decía porque nosotros estuvimos y el Frente para la Victoria no. Entonces me acordaba de esas chicanas. Está diciendo, Martín, se produjo con un proyecto que se debatió en la sesión. Exacto. Fue en el Consejo Estudiantil. Uh-huh. Y no fue en una sesión ordinaria. Creo que, no sé si no fue la segunda sesión de este año. Sí, la primera o la segunda, fue en enero. Fue en enero. Era por un tema puntual... Y creo que era por una puerta de una escuela de Recalde, uh-huh, si no me confundo, que se había estado, que habían ido los concejales. Pero bueno, es lo que debe suceder, que se debata. Este es el ámbito legislativo. Acá somos conscientes de que lo que se hace es, se formulan las leyes, se debe controlar y se debe debatir y tener la mejor reglamentación para nuestros vecinos. Un tema no menos, igual de importante que la formación de los chicos, quizá un poco con más de impacto, tiene que ver con el transporte de pasajeros, que también lo están abordando desde el Consejo, con el tema de la auditoría, ¿verdad?, que le han encargado a la Universidad Nacional de La Plata. ¿Han podido ya, digamos, poner en marcha lo que tiene que ver con los carriles para que esto comience a justamente ejecutarse, Franco? Mira, te voy a contar en primera instancia, y quiero agradecer a la Universidad de La Plata porque sin ellos y sin los avances que ellos han tenido y trabajado con la seriedad que se ha trabajado desde la universidad, no podríamos estar hoy donde estamos. A ver, el Consejo está cumpliendo con dos ordenanzas, que es la 34.3 y la 34.14 del 2011, en lo cual nosotros lo que buscamos es que el Consejo Deliberante sea capaz, y además por voluntad del cuerpo, esto fue votado por mayoría, hay dos concejales que no estaban de acuerdo con esto, uno que pidió de abstenerse, que era el concejal Alem, y otro que era el concejal Álvarez, que no votó en su momento la auditoría. El resto de los concejales salió casi por unanimidad, o sea, votaron todos los bloques parlamentarios. Lo que buscamos es, a través de la auditoría, tener mayores herramientas, tener el conocimiento acabado de cuál es la realidad de las empresas. A partir de esto, estamos generando que el usuario se vea protegido. La empresa, hoy vinieron las dos a las reuniones con la universidad, en una estuvieron el doctor Slose y el doctor Galle, y en la otra estuvo el doctor Galle solo, que es el titular de la cátedra de costos de la Universidad de La Plata, y el doctor Slose, que es el titular de la cátedra de auditoría, tanto de la Universidad de La Plata como de la Universidad de Buenos Aires. Hubo buena predisposición. Después estamos en algún momento de falta de definición de la Secretaría de Hacienda del municipio con respecto a lo que es la ejecución de los gastos para que la auditoría se pueda seguir avanzando. Uh-huh. Aquí hay que ser consciente la importancia de la auditoría. Mira, el otro día estuvimos en el primer Congreso Internacional de Control Público que lo dio el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. Y el doctor Hubert Weber, que es de la Comunidad Europea, nos contaba los ahorros que ha tenido Europa a través de la generación del control público. El 10% del ahorro es lo que se gasta para hacer el control. Nosotros tenemos que ser conscientes que todos los fondos que ingresan al Estado son fondos provenientes de los vecinos. Entonces, cuando mayor control haya, donde tengamos la mirada puesta en el futuro y en el futuro inmediato, que es la transparencia del gasto, y con más razón lo que son los servicios públicos. Los servicios públicos, por un lado, tenemos que ver la transparencia del gasto, la mejora del servicio y brindarle un buen servicio al vecino, y a su vez que ese servicio brindado al vecino, además de ser eficiente, sea el más económico posible. Porque para eso estamos nosotros, que somos los concejales, los que debemos debatir y debemos cuidar sus intereses. Entonces, esta auditoría lo que apunta es a la eficiencia del Estado y a la eficiencia de las empresas. Uh-huh. Para nosotros es muy importante que el Consejo haya aprobado esto por una mayoría tan importante. Y bueno, vamos a seguir trabajando para que sea realidad. La transparencia del Estado es un punto clave en la función y en la gestión. Dado que si tenemos transparencia seguramente vamos a estar brindando muchos mejores servicios. Franco, hace unos días hablábamos con Vital, el jefe de gabinete, que daba cuenta de que ya se han instalado todos los GPS en las unidades de transporte público. Y además, le preguntábamos a ver si esta información iba a estar disponible para los diferentes bloques del Consejo Deliberante, y dijo que sí. ¿Crees que también puede servir para dar una mano en lo que tiene que ver con el control? Yo estoy totalmente de acuerdo, sí. A ver, ¿por qué puede servir? El GPS lo que vamos a tener también es el recorrido y la frecuencia del recorrido. Uh-huh. Al tener la frecuencia del recorrido y el recorrido, esto va a ser beneficioso también para saber cuando nosotros tenemos reclamos de vecinos de que por tal lugar no pasó el micro o que no el periodo y la frecuencia no fueron los correspondientes. Si tenemos la ruta, y esto que es muy importante lo que me acabas de decir, que el municipio esto lo haga extensivo, la información hacia el Consejo Deliberante. Específicamente le preguntamos por eso, porque sabemos que con el tema de la auditoría y demás, y de las quejas, y de que finalmente es el Consejo el que tiene que votar la ordenanza o no de un posible incremento o no de tarifas, o sea, la información esta es muy útil para los concejales, y les preguntamos y nos dijo que sí, que va a estar disponible. Todos los aportes que se hagan en pos del control vamos a estar de acuerdo. Bien. siempre y cuando el control tenga la transparencia que debe tener. Y la transparencia es que la información la tengamos todos. Que todos podamos acceder a lo que es después la información que nos den los GPS, de manera de que podamos debatirla, de que podamos ver si es necesario que el micro pase por uno o por otro lado, si la frecuencia es la acertada. Porque hay veces, por ejemplo, mira, te digo, un reclamo de estos días, pasaba, y estuvimos con el profesor de una de las escuelas de Hinojo, de que el micro a la vuelta, en el recorrido de ida pasaba por la escuela, pero en el de vuelta, a las 5 de la tarde, cuando salen los chicos de la escuela, teníamos el inconveniente que los chicos tenían que irse hasta lo que es la planta de bolsas. Bueno, a partir de eso, tenemos que ver cómo lo podemos corregir, si el micro se puede adecuar, o todas estas cuestiones, con un GPS, va a ser información que, más allá de que lo diga un docente, vamos a tener la realidad plasmada en un papel, vamos a saber el horario que pasó, y vamos a tenernos que adecuar a la salida de los establecimientos educativos, en el caso del hospital, al horario que tengan los pacientes turnos, o a la emisión de los turnos, o todas estas cuestiones que hacen al correlato de cómo se debe manejar, va a ser muy importante, y bueno, y es un aporte más al control, siempre y cuando la información sea de todos. El control es eficiente cuando todos tenemos el alcance, a nuestro alcance, la posibilidad de verlo. Franco, otro problema creciente tiene que ver con la seguridad. Específicamente, en uno de los barrios se están dando hechos bastante bravos en los últimos días, y cada vez más seguidos, como es Pueblo Nuevo, una barriada que por ahí no tenía registro de esto. ¿Han tenido quejas? ¿Han sido invitados a participar en reuniones con vecinos? ¿Cómo está el tema ese, Franco? Sí, mira, el día martes yo estuve con uno de los el día lunes estuve con uno de los vecinos. Nos dijeron que habían cambiado la fecha de reunión, que iba a ser la semana anterior, para hoy a las 6:30 de la tarde, y algunos vamos a estar participando. Esto fue extensivo a todos los concejales, fue una invitación informal, pero nosotros la hicimos extensiva a todos los bloques, para que el que quiera participar y que quiera ir a acompañar a los vecinos, va a estar el comisario también, podamos estar y bueno, poder acercarnos y colaborar en la medida de lo que podemos. ¿Dónde va a ser, Franco? Es en el Club Pueblo Nuevo. Igualmente, y ahí vale la pena aclararlo porque el resto de los concejales seguramente van a estar también, hoy a las 19:30 es la reunión en Colonia Hinojo, convocada por los vecinos por el tema de la planta de agroquímicos. Ah, también se están encargando de ese tema desde el Consejo. No, porque estuvimos en una reunión con Bloque, esto fue hecho por mesa de entradas del Consejo, hay una invitación formal, y esto no, también se lo aclaramos a los vecinos de Pueblo Nuevo, dado que están casi superpuestas las dos reuniones. Vamos a tratar por lo menos de estar acompañando en la primera, acompañar el inicio de la reunión, y después vamos a estar en Colonia Hinojo. Bien, perfecto. Franco, te agradecemos mucho. Seguramente vamos a seguir monitoreando la cuestión de lo que tiene que ver con estos dos temas, tanto el de la seguridad en Pueblo Nuevo como el de la planta de tratamientos allí en Hinojo. Agradecemos el contacto. Un abrazo. No, por favor, Martín. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Franco Bruno Cominotto, presidente del Consejo Deliberante de Olavarría, hablando y abordando varios temas: Consejo Deliberante Estudiantil, auditoría al transporte público. Atención, que había por ahí algunos frenos con la Secretaría de Hacienda. Vamos a ver qué nos dicen también desde el municipio con respecto a esto. Y una reunión por el tema de seguridad en Pueblo Nuevo y por la posible contaminación o no de una fábrica allí en Hinojo.